todos los viernes de 11:30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. Buenos días, gente, muy buenos días a todos acá en este viernes ya iniciando prácticamente octubre, viernes 4 de octubre. Se nos viene fin de año a una velocidad mucho más rápida de la que uno tenía pensado. Septiembre pasó realmente volando. Bueno, estamos acá en las previas de las elecciones acá en la ciudad de Viedma, las elecciones municipales, donde, bueno, se va a definir quién va a ser el próximo intendente de la ciudad de Viedma. Donde también hubo un debate acá en la escuela, donde se invitaron a todos los candidatos a intendente de la ciudad, acá a la escuela, a la EFA, y que, bueno, yo no pude estar, pero me contaron que estuvo bastante lindo, bastante importante la participación, y sobre todo la presencia, aunque, bueno, dos de los candidatos no pudieron asistir por distintos motivos. Es más, uno estuvo y se fue justo en el momento del inicio de lo que era el debate. Pero de todas maneras creo que esa es la verdadera forma también de empezar a acercarse hacia lo que es la juventud, hacia lo que son los chicos, ir generando esta idea del debate, de escuchar, de poder transmitir las ideas en un lenguaje y recibir también las inquietudes de la juventud, de esta juventud que está acá en esta escuela EFA, que siempre ha sido muy partícipe, muy democrática en todos los sentidos en relación a toda todo lo que nos rodea en nuestra sociedad, ¿no? Desde el tratamiento del tema del aborto, desde desde el ESI, desde la inclusión, desde las compartir las distintas ideologías políticas, siempre en un ámbito de respeto, de democracia, donde todos se puedan escuchar. Así que, bueno, de ese lado, realmente las felicitaciones a la escuela por haber sido gestora de este debate que se realizó con los intendentes de Viedma. Y bueno, acá estamos esperando que los muchachos lleguen. Parece que está complicado el acceso a la escuela. La ruta debe estar bastante complicada, por eso no pueden venir. Acá, mucho sol, ¿eh? Acá estamos con Gastón, solos iniciando el programa. Y también esperando la llegada de nuestro invitado. Pero, como siempre, tenemos novedades acá en lo que es Gestión del Agro. Este programa de la carrera de licenciatura en gestión de empresas agropecuarias, en un día realmente lindo, con una temperatura muy agradable. Tuvimos una semana media fresca, con viento frío, un poco incómoda, si bien no había temperatura baja, pero el viento jorobaba bastante, diríamos. Hoy la máxima pronosticada son 18 grados, que me parece que estamos cerca de los 15, 16 grados en este momento. El cielo está despejado, aunque se ven algunas nubes por acá, en este hermoso panorama que tengo acá desde lo que es la vidriera de la radio, de la ventana de la radio, donde permite ver lo hermoso parte de lo que es la chacra acá de la EFA, y, bueno, el contacto con la naturaleza. Bueno, para contarles que hay actividades que se van a realizar acá en la colonia. Se viene el segundo Festival Cultural Latinoamericano, que lo organiza la Asociación Civil Raíces Latinas, una de las tres organizaciones de residentes bolivianos que están acá en nuestra zona. Y, bueno, invitándolos a un festival muy, muy interesante, donde van a venir distintos artistas de distintas localidades. Esto se va a realizar el sábado 12 de octubre, ¿sí? O sea, estamos avisando con tiempo para que se vayan organizando. El sábado 12 de octubre va a ser en primera instancia en el Polideportivo del Fuerte de San Javier, acá, acá cerquita, en allá donde el comisionado prestó las instalaciones para que se realice este primer encuentro de dos, ¿no? que se van a hacer, o sea, el sábado 12 de octubre, ahí en San Javier, a partir de las 21 horas, va a comenzar este festival, este segundo festival cultural latinoamericano, donde va a haber presencia de gente de Madryn, de Darwin, grupo de danza, Salay Bolivia, Alma Morena. Va a haber grupo de danza, invitados también de los residentes peruanos. Música con Zampoña Martínez, con el grupo Cirrus, con como les decía, con los Tunantes, que van a venir de Darwin. Y el domingo se va a continuar con este festival, pero ya en Viedma. El domingo nos trasladamos a Viedma, allá al Centro Municipal de Cultura, ahí en la costanera de Viedma, donde a partir de las 21 horas nuevamente tendremos danzas latinoamericanas, donde estarán presentes los mismos grupos y con la participación del grupo Pujllay, ¿sí?, que también son de Darwin, que van a venir al Centro Cultural a mostrar su arte, la música, y también donde va a haber grupos de danza nuevamente, donde va a estar Alma Morena, va a estar la gente del Perú, va a estar el grupo Salay Bolivia, y prácticamente toda la comunidad boliviana, peruana y latinoamericana que va a participar esto el domingo 13 de octubre. Y bueno, el valor de la entrada es un valor realmente accesible, es un valor de 150 pesos la entrada, y los menores de 12 años no pagan. Así que invitados todos a este segundo festival cultural latinoamericano, que se va a realizar el día sábado 12 de octubre en el Polideportivo de San Javier a partir de las 21 horas. Y decirles que en San Javier va a arrancar antes de las 22 horas. En realidad, en San Javier, a partir de las 19 horas, ya va a haber un patio de comidas. Así que aquel que quiera acercarse ahí a San Javier a degustar, seguramente degustaremos comidas típicas de los países latinoamericanos, de Bolivia, de Perú. Invitarlos a estar ahí en ese patio de comidas y esperar tranquilamente, ya con el estómago lleno y el corazón contento, para que a partir de las 21 se inicie este festival de cultural latinoamericano ahí en el Polideportivo de San Javier. Todos invitados entonces, hecha la invitación, cumpliendo con parte de lo que es la actividad cultural que se va a dar. Y después tengo alguna noticia para comentar sobre una tesis sobre la utilización sustentable del guanaco como alternativa productiva en la meseta del Sumuncura, y también para invitarlos a la construcción, a una jornada, perdón, que se van a realizar hoy en la estación experimental, que es en el marco del curso que se está llevando a cabo, que es el curso de especialización apícola, que se está llevando a cabo acá en nuestra región, que arrancó hace poquito, la semana pasada prácticamente, hace dos semanas, donde también les comentamos que la inauguración del mismo. Y hoy va a iniciarse el primer seminario de la especialización apícola, a la cual también pueden asistir otras personas, están invitados, porque se va a tratar de la construcción de marca, desarrollo de imagen y diseño de puntos de venta, ¿sí? O sea, es una invitación que está destinada a esta cosa que a veces nos pasa con el tema de la producción, ¿no? De lo que son los productos, de empezar a producir algo y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a imponer nuestra marca? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Qué imagen es la que vamos a tener? ¿Cómo vamos a actuar ante los distintos puntos de venta? ¿Cuál es nuestro norte, por así decirlo, en relación hacia lo que puede ser la venta de la producción? Si bien es en el marco del curso apícola que se está llevando a cabo, como les decía, y que va a durar prácticamente casi dos años, estas charlas son abiertas y les reitero que se van a realizar el día de hoy, viernes 4 de octubre, a partir de las 14 horas, en la estación experimental acá del Valle Inferior, acá en el Camino 4. Es abierto para el público en general y sobre todo, obviamente, está orientado hacia el sector de lo que son los que están en el marco de capacitación de apicultura, ¿no? De especialización apícola y emprendedurismo, que se está llevando a cabo con la participación y la colaboración de distintas entidades del medio, como el CFI, como el CREAR, el gobierno de la provincia de Río Negro, el IDEBI, el INTA, la UISA, el RENATRE, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de Río Negro, el Pro Huerta, la Municipalidad de Viedma, el Banco Provincia, el Museo de Patagones, la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Río Negro, y el Ministerio de Turismo y Cultura y Deporte de Río Negro. O sea, participan realmente, qué lindo esta interinstitucionalidad, esta participación de todas las entidades para tratar de llevar adelante este curso, que es un proyecto que ya lo estuvimos también charlando acá en el programa, que esperemos realmente siga adelante. Hay como 40 inscriptos, me decían, y hay gente que quiere participar en los distintos seminarios que se va a hacer. Y bueno, y esto nos pone muy, muy contentos, porque es todo un esfuerzo de muchas instituciones y de muchas personas. Ahí está Germán Balbarrey metiéndole el pecho, digamos, a toda esta cuestión, básicamente, y con la participación de los organismos que de una u otra manera ponen su granito de arena para que esto pueda llevarse adelante. Obviamente, está la EFA, ¿no? En esta movida, en todo lo que es este curso también, participando de lo que va a ser la especialización apícola. Y después tengo este otro par de noticias que lo iremos comentando a lo largo del programa, pero vamos a ir a nuestra primer pausa musical en esta calurosa y hermosa mañana soleada de viernes. Viene 4 de octubre, se viene octubre, señores, estamos cerca de fin de año. Estamos a un pasito de las fiestas y de recibir el próximo año. En la Expo IDEBI también, que ya está rondando en el aire, está ahí presente también esa Expo IDEBI que vamos a ir contando. Y bueno, y me pongo contento porque han llegado mis compañeros de equipo. Acá, adelante, vamos a la pausa musical y enseguida volvemos con Gestión del Agro. Y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. No importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz la sueltas, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz la sueltas, ya se la lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. bien, acá estamos nuevamente con el equipo renovado, completo, así que les voy a dar el inicio para que saluden y se presenten. Renovado. Me renovaron un poquito el espíritu, estaba solo, triste y abandonado acá en este mundo de la radio. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Tamara. Muy buenos días, la audiencia, llegamos, por fin, aquí estamos en un día bastante agitado. Viernes. Mucho tráfico en la ruta, estaba complicado. Y el viernes así, muy agitado. Recuperándonos también de la gripe, porque se nota. Como verás, un poco ahí congestionado, pero bien. La presencia es lo fundamental. Bueno, Nazareno. Buenos días para todos, para la audiencia. Bueno, acá llegamos. Un poquito tarde, pero llegamos. Pero llegamos, pero estamos. Bueno, las explicaciones del caso no sé si valen. El viernes pasado no pudimos estar en el aire porque, bueno, hubo algunos problemas técnicos. Se nos cortó la luz y, bueno, algunas otras cuestioncitas que no se pudieron resolver. Pero, bueno, en fin, ya estamos acá en el... Ahora sí, en el aire. Con siempre. Luz nuevamente. Con luz, claro. Con la electricidad. Con todas las luces y con todas las luces. Bueno, también tenemos cuestiones para charlar. Me parece interesante, lindo, hablar sobre... Se hizo una Expo Cursa, ¿no? Ya que ahí Gastón me tiró que se veía en la Expo IDEBI, que después vamos a charlar un poquitito. Nosotros tuvimos en el centro regional, en la universidad, donde ustedes participaron muy activamente, en la Expo Cursa, ¿no? Digamos, ¿de qué se trató? ¿Qué era la Expo Cursa? La Expo Cursa es como una exposición de carreras, en este caso de la Universidad Nacional de Comahue, el Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Eso resume cursa. Uno dice cursa, que se cursa. Claro. Aparte se cursa. Claro, en el porque cursa. Es cursa. Claro. Y no hay ninguna excursa. Bueno, ya entramos. ¿Querés improvisar? Rapidá, tiramos algo, No. Es una exposición de carrera para los chicos que están en el último año del secundario y a veces están en duda o a veces ya tienen decidido qué estudiar. Y quizás sacarse de esas dudas. Y bueno, si no, a ver, ¿qué oferta académica hay acá en Viedma? Uh-huh. Bueno, el Centro Universitario Regional Zona Atlántica ofrecía todo ese abanico de carreras. Y en este caso, la Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias ofrecía un stand ahí donde podías preguntar y tenía varios afiches de información. Excedías también a un recorrido de la universidad como institución, la estructura de la universidad, el invernadero, el laboratorio, biblioteca, el centro de estudiantes y todo. ¿Qué carrera es la que se presentó con más fuerza? Agronomía, la licenciatura en gestión de empresas agropecuarias. No es que lo decimos nosotros, sino mucha gente pasó por el stand. Se llevó todas las miradas, sí. Pues estuvimos desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 9 de la noche. Bueno, y estuvieron... Días antes yo los veía reunidos, haciendo afiches, haciendo carteles, haciendo cartelería, tomando unos mates, participando en la idea de presentar, sobre todo desde, me parece, al menos por lo que yo sé, yo no estuve, así que ustedes corríjame si me equivoco, pero fue mucho desde la presencia de ustedes como estudiantes, ¿no? De mostrar la carrera. Sí, acá Tamara ha tomado un protagonismo muy interesante, más que importante, diría yo, en todo lo que es la parte logística y en la que es la creatividad en el arte de los afiches. Ajá. Muy, pero muy llamativo. Bien, ella, ¿eh? Vamos, vamos que nos queremos. No, creo que aparte de... O sea, no es por nada, pero yo veía que las otras carreras tenían su folleto con las distintas materias y te explicaban y era como que quedaba ahí nomás. Claro. Entonces nosotros era como que le buscábamos de alguna manera que ellos sepan lo que es el plan de estudio, pero más allá de eso, que vean lo que se trata también en la carrera. Por ejemplo, teníamos afiche bueno de la abeja, que es el ser más importante del mundo, la cantidad de agua que se utiliza para un kilo de carne, para un litro de cerveza... los cultivos hortícolas principales que hay acá en nuestro valle, todas esas cosas así que más o menos después te preguntaban, porque más allá que la gente vive acá, te preguntaba, che, ¿y dónde se hace eso? ¿Y en qué parte? ¿Y cuánto tarda? Y todas esas cosas así, es como que claro, eso nos llevaba a interactuar más con la otra persona también. Claro, o sea, lo presentaron no solamente desde un punto de vista académico, decir cuál es el plan de estudio, cuáles son las materias, lo difícil que es cursar durante 4 años, ¿no? El sufrimiento que implica estar en una carrera universitaria, etcétera, sino más bien desde un punto de vista también lo que se ve, de lo que se habla, de lo que uno puede estar involucrado en la carrera, ¿no? O sea, sí. Eso me parece que... ¿Y fueron muchos chicos secundarios? Sí, los primeros no eran tanto, eran grupos chicos. Uh-huh. Después, en el último turno, que fue como a las 7, fueron los que son los de la secundaria adulta, digamos. Claro. El nocturno, que fue un grupo de 15 y el otro fue de 23, más o menos. Uh-huh. Hay un número, en total pasaron más de 500 estudiantes en toda la Expo Cursa. Está bien. A la mañana más o menos 250, a la tarde 200 y a la noche un poquito menos. Pero una convocatoria más que exitosa, porque el año pasado no tuvimos esta convocatoria de uh-huh. estudiantes, hubo buena difusión y comunicación con las escuelas. Y después todo lo que implica el traslado, porque gente, chicos de Carmen de Patagones, a trasladarse también se complica y demás por el seguro de los chicos, de la escuela y demás. Pero bueno, se acercaron, eso está muy bueno. Ajá. Y muchos chicos, no solamente la agronomía, en este caso la licenciatura, sino todo el abanico de carreras que ofrece la universidad. Y más que también la carrera, la vida universitaria, lo que ofrece, el vínculo, lo que existe en esta universidad, porque ¿qué es lo que se forma? La relación, el recurso humano. Creo que eso también es importante en la carrera del estudiante, uh-huh, porque es un cambio totalmente radical. Y más si te vas a una universidad grande, ahí se nota muchísimo. Acá seguramente lo vas a notar, pero también vas a tener un acompañamiento de estudiantes, de profesores, de personal no docente y de la familia, obvio. Y eso creo que también juega un papel muy importante en los chicos. Sí, sí, es el conocerse todo, ¿no? O sea, si bien hay bastantes estudiantes norecianos, así que no somos pocos, porque están las carreras de enfermería, sí, psicopedagogía, que tienen, digamos, gran cantidad de alumnos. Administración, ¿no? El caso de agronomía, siempre somos los que andamos ahí, digamos, con más baja matrícula en cuanto a los alumnos ingresantes, pero que te permite este contacto, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? De poder estar, de quedarse un ratito más en la universidad, ¿no? Capaz, ¿no? Que de esto, de decir, bueno, terminé de cursar y bueno, y me quedo un ratito más, ¿por qué? Y porque me voy a encontrar con otro compañero que está de otro año o de otra carrera, con la gente que se tiene en común, y poder compartir un poquitito más el espacio universitario y empezar a tener relaciones humanas con otras con otro compañero de otra carrera, ¿no? Creo que eso se da en el centro. Sí, sí, se da mucho. Y no solo entre alumnos, sino con los profesores, por ahí también el tratar de llevarse bien o de tener una comunicación más nítida por ahí, che, me faltó esto, un mensaje, y yo eso, cuando estaba en Neuquén, que es... Sí. Son casi 400 pibes, eso no lo ves. Claro. O sea, claro. Yo le decía a Tomás, lo que pasa en esta carrera, le digo, es hermoso, porque le mandó un mensaje a un profesor, che, capaz que va uno solo, no va a una clase cuando está ahí. Los profesores no tienen problema, los alumnos no tienen problema, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Claro. Y es como que te lleva a estar en la universidad, te lleva a estudiar. A seguir, ¿no? Claro. Y no abandonar también, ¿no? Porque a veces todo el mundo tiene sus momentos difíciles dentro de la carrera. Esta es una realidad, ¿no? Totalmente. No todas las materias nos gustan, o no todas las partes de la carrera se nos hacen fáciles, cada uno tiene sus propias dificultades. Pero bueno, así que lindo. Los chicos interesados preguntan. De todo. De un extremo muy interesado que te preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Y de qué puedes trabajar? ¿Y hay trabajo? ¿Conseguís trabajo esto? ¿Cuándo te puedes inscribir? Claro. Uh-huh. Ven ya la etapa final, ¿viste? ¿En cuánto tiempo y vos en qué año estás? ¿Y te pareció fácil? Es muy difícil. Claro, es muy difícil. ¿Qué materias tenés? ¿Tenés matemática? Claro, esa cuestión. Estadística. Esa cuestión. Que también uno se la ha preguntado antes de ingresar y se entiende. Y chicos que prácticamente ni un interés por eso, porque ya venían con una decisión de qué estudiar. Está bien. Y chicos que directamente nada, capaces de dedicarse a trabajar. Pero algo interesante. Facilísimo entrar. Sí, es facilísimo dejar salir de secundario y ponerse a trabajar. ¡Ah, re fácil! Pero está ese pensamiento, ¿viste? Y chicos, no, ustedes van a estudiar para nosotros. No, ya tengo secundario completo. Y listo. Ya está. Sí, eso te piden ahora y listo. Claro, claro. Sí, no está fácil. Está bien, depende de las metas, digamos, también cada uno, ¿no? Que se va fijando. Así que es linda experiencia. También sí. Estuvo bueno porque justo coincidió que se daban las clases de cuando es la carrera a distancia. Uh-huh. Vinieron gente de Comayo, por ejemplo. Vinieron un par de chicas que trajeron a alguno de sus compañeros para que ellos vean y busquen la carrera que les gusta. Está bien. Así que, claro. Que, bueno, eso también lo sabemos, que falta un poco de promoción en lo que es la parte de la línea sur. Y sí. Y sí. Bueno, esto ayudó también porque, o sea, en un momento salíamos. Yo, digamos, como docente, en algún momento salíamos a recorrer algunas localidades para tratar de contar un poquitito lo que es la carrera, pero bueno, está complicado. La situación económica, sí, no era bien. Otra la cosa que quería, más allá uno de convencer, a veces, no sé si es la idea, pero sí informar y difundir qué es lo que se hace, ¿no? Ponerle a los chicos que tomen conciencia que tienen que comer para vivir y tienen que alimentarse. Entonces, esos productos, ¿de dónde vienen, chicos? Les compartíamos con ellos. No sé, del campo. Y hay alguien que produce esos productos que comemos a día: el pan, la carne, la leche, el huevo, el fideo, lo que sea. Hay alguien que está trabajando por ellos, la yerba que tomamos. Entonces hay que valorar a ese productor que está trabajando, y nosotros quizás no vemos todo el procedimiento anterior porque solamente vemos el paquete. Nada, la yerba, sí. Y las quejas. Ajá. De que por qué sale tan caro, digamos, o esas cosas así. Claro. Entonces, claro. Bueno, eso yo creo que fue algo que cambiamos con los chicos, y fue algo informativo y un poco de conciencia también. Está bueno, ¿no? Que parte creo también un poco de la carrera nuestra, porque, bueno, ahí decíamos también que íbamos a charlar un poquitito sobre la pelea del glifosato, que le habíamos puesto rápidamente un nombre a una de las cosas que vamos a tratar de charlar acá en el programa. O sea, y es parte de todo, o sea, porque la agronomía y la producción está de todo, o sea, desde la producción agroecológica hasta la producción convencional, con el uso de agroquímicos, etcétera. O sea, digamos, hay que tener consideración por todos los distintos sistemas y conocer y saber e informarse, ¿no? Creo que ese es el principal, al menos para mí, debería ser una de las principales tareas que nosotros, como docentes de la universidad, deberíamos transmitir a los chicos. Y que no existe una sola forma de producir, ¿no? O sea, hay varias. Y esto, ¿por qué plantearse, ¿no? Porque a veces parecemos los enemigos del medio, ¿no? Porque dice ustedes los que... porque ustedes... fomentan la producción del feedlot, porque la deshumanización de los animales, porque los torturamos, porque los obligamos a comer, porque los obligamos a engordar. Pero bueno, también hay otra parte que uno tiene que pensar, que es un poco lo que vos decías. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿hay una nueva forma de alimentarse? Bueno, encontremos esa nueva forma de alimentarse. Claro. ¿Cuál es? ¿Es más racional? ¿No es más racional? Tenemos que volver a nuestros orígenes. Bueno, son las cosas que se tienen que plantear. Muy bien, ¿alguna otra cuestión más para comentar de la expo? ¿Todo bien? No, eso, y hoy tenían los chicos que estaban interesados, se acercaban a la universidad. Ya, o sea, más personal. Más personal. Ajá. Y bueno, varios chicos de otras carreras se acercaron. En este caso, nosotros estaban ahí charlando con el director de la carrera. El director de la carrera. Bien, buenísimo entonces. Bueno, vamos a la pausa musical, Gastón. Y luego seguimos con lo que es gestión del agro y vamos desarrollando los otros temas. Y bueno, esperemos a ver qué pasó con nuestro invitado. Como si fuera una calle. Platicar con un amigo. Oír un canto en el aire. Ver el amor enredado en la niebla de los parques. Y adivinar un poema que nunca lo escribió nadie. A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe. Por más que quiera ocultarlo con terciopelos del aire, me lo contó una guitarra. Sabio cofre de saudades. Lo aprendí en esas historias que cuentan los trashumantes. Lo leí en el rojo vino que en las madrugadas arde. Lo vi brillar pecho adentro, destilando soledades. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe. Y a la noche la hizo Dios para que el hombre la gane, caminando por un sueño como si fuera una calle. Espacio Ganadero. ¿Por qué es importante tener a nuestros ganaderos informados? Bueno, ahí estábamos escuchando en este caso Argentina Luna. El tema. La noche la hizo Dios. No. Interesante. Se viene el remate. Y si no me equivoco, la segunda jura fenotípica, uh-huh, el día 11 de octubre, acá en las instalaciones del INTA. Y sumando a este espacio ganadero, los precios de la lana. Sí. Bueno, el informe semanal del mercado de lanas viene con flechita para abajo. Viene caramba. Bueno, con los precios. Con el rinderpeine al 50%, con la finura de 16 micras, 5.02 dólares, 4.90, y de ahí para abajo hasta las 24.5 micras, que se pagaron 3.35. La variación es del 5.38 pesos en baja. No dice por qué no. Antes salía 7 pesos, me parece, el kilo. Es 7 dólares. 7 dólares, ajá. Y el rinde al 75% se pagó 7.82, la más alta, y 5.28 la más baja, que son 16 micras y 24.5. Y ahí, uh-huh, para abajo. Y todas las flechitas para abajo, así que se ve que bajó el precio y se ve que bajaron las compras o pasó algo ahí que... Claro. Las licitaciones también estaban un poco... acá se iba a licitar y se suspendió. No sé si fue por el tema de que... El precio. Claro, están peleando el precio los productores, uh-huh, pero para atrás. Para atrás, y bueno... Habrá que ver, es una cuestión posiblemente de temporada, habrá que ver qué es lo que pasa. Y después, bueno, decía la prueba productiva de la Patagonia, esta, la de la Asociación Argentina de Angus, ¿no? Sí. ¿El fecha? 11 de octubre. 11 de octubre. A ver, acá dice que van a participar las cabañas, obviamente, de la región. Van a ingresar 28 toritos entre 15 y 22 meses de edad, que están siendo recriados a pasto en igualdad de condiciones. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado la vez pasada? Nos lo comentó también un poquitito Juan José, ¿no? ¿No? De poner en condiciones, y también estuvo Gabriela. Dice que en esta primera presentación, además de la clásica jura fenotípica, se ofrecerán los primeros resultados de control de peso, frame y circunferencia escrotal, y las ecografías carniceras. Esto es el 11, según lo que se consigna acá en la página oficial del INTA. ¿Qué tal el nivel, Muy bien, Bien, esto ha sido la parte de ganadera. Vamos a un tema musical, nos organizamos nuevamente y seguimos con el resto. bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana virita te voy a acariciar. Con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. Aritos te daré, aritos te daré. Si lo puedo robar, los puedo robar. Con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana virita te voy a acariciar. Bien, ahí volvemos. Hoy está la parte musical media melancólica. Nos está bajando un poquitito la Tamara. Tamara. Ha llegado la primavera y Tamara. Yo no, esta vez dice que no. No. Gabriel Pendrive. Me olvidé el pendrive que trataba acá. En fin, bueno, tenemos un tema que nos estamos charlando un poquitito afuera de micrófono, ¿no? Que, sí. Que surge hasta de una forma media curiosa, ¿no? Emma, que vos lo trajiste y dijimos, bueno, vamos a charlar un poquitito a ver qué se trata. Así es, sí. Recién charlábamos fuera de aire. ¿Qué sucedió en esta semana? Marcelo Tinelli. Es decir, ¿qué pasa con Marcelo Tinelli? ¿Qué tiene que ver con Marcelo Tinelli en el campo? En el campo. Bueno, resulta que Marcelo Tinelli ahora es comentarista del campo. Ajá, bien. Puso en su cuenta de tweet: Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo. Ajá. 2. Más de 7 litros anuales por persona. Estados Unidos no llega a 0,5 litros. En 2 décadas, acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan? Fueron las palabras de Marcelo Tinelli. Bien, bien. Bueno. Así, tiró una perlita. Tiró así y listo, una bomba y se fue. Se fue. Y a todo esto saltaron agrónomos, ambientalistas, psicologistas, de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuestión que Argentina es un país totalmente agrario. Y la superficie es grande. Si vos sacás esta cuenta, decís, es un consumo o una aplicación de agroquímicos impresionante. ¿Pero por qué? Argentina, al ser una superficie tan amplia, tiene pocos habitantes en su superficie. No hay una relación uno a uno, no sé. Por eso es el resultado que se ve es tan alto. Obvio que se aplican, y bueno, en donde se aplican, a veces se hace de manera irregulada. Y más en cultivos extensivos, más en cereales, en eso. Ay, ¿qué pasa con el glifosato? Se han hecho muchos análisis antes y después a ver cómo queda en el suelo. Y esos resultados han dado en algunos casos Dice, no, el glifosato no tiene nada que ver con el cáncer. Sí, sí, en algunos casos. Han dicho eso, ¿eh? Sí, sí, es agua bendita. No tiene nada que ver. Analizamos el suelo antes y después de la aplicación y no ha afectado nada en la actividad biológica, nada. Exactamente. Pero eran resultados científicos, sí, sí, sí, de buenas revistas. Tal cual. Pero después ves otras comparaciones y dice, este es mi campo, del alambrado para acá yo no aplico nada, del alambrado para allá el vecino hace lo que quiere. Y vos fíjate, observá de manera visual y podés ver la diferencia, ¿no? La actividad vegetal, la actividad biológica, un poco de materia orgánica por allá, el suelo ya va un poco erosionado y demás. Más allá de esto hay muchas empresas, como decías vos, Axel, que es así detrás de todo este negocio. Argentina prácticamente no está prohibido el uso del glifosato. Sí está prohibido, en algunas provincias, en algunas provincias, sí, como en el caso de Chubut, la venta, la comercialización, claro, eso sí está prohibido. Pero y en Santa Fe, bueno, fue también una provincia bastante que... En Santa Fe, nada menos que en Santa Fe, guarda, con chequea la información. No, en Santa Fe no está prohibida. Ah, Santa Fe es... Estamos en la parte núcleo, sí, digamos, no todas las zonas son núcleo de producción. No sé si era Corrientes, por ahí también estaba regulado. Ah, sí, en Misiones, me parece, sí. Ahí también estaba. Sí, me parece que sí, correcto. Bueno, y a todo esto salieron a explicar esto, ¿no? ¿Por qué tenía tan alta aplicación en Argentina? Porque la cantidad de habitantes acá en Argentina es poca, 45 millones aproximadamente, si vos sumás la superficie que hay. Somos un país productor de alimentos, eso es una realidad y de grandes extensiones. De todas maneras, lo que un poco charlábamos fuera de micrófono, lo que comentaba un poco Tamara, es decir, habría que el Estado debería tomar, ¿no?, medidas mucho más profundas en relación a lo que significa la utilización del glifosato, y no desde una cuestión prohibitiva, ¿no?, de entrada, sino de ver realmente primero que se aplique como se tiene que aplicar, que se cumplan con las medidas de seguridad, que se haga un seguimiento de lo que pasa, o sea, investigar seriamente también lo que pasa con el glifosato. Yo creo que está comprobado ya no solamente, o sea, el glifosato es como un poco el chivo expiatorio, ¿no? O sea, digamos, todo se concentró en el glifosato porque también está relacionado con lo que son las semillas transgénicas, ¿no es cierto? O sea, la manipulación genética para que las plantas, básicamente los cereales, maíz, la soja, etcétera, sean tolerantes a la aplicación del glifosato, y esta manipulación genética, que de alguna manera es un beneficio, ¿no?, digamos, para el productor, es un beneficio para una mayor producción, si vamos a decir de lo que puede ser en rendimiento, en kilos de producto final, porque tenés menos utilización de mano de obra, porque tenés prácticamente no tenés malezas, tenés un cultivo libre de malezas, sí. Pero las consecuencias de todo esto son las que se van viendo, o sea, el uso indiscriminado del producto, total, si es resistente a glifosato, en lugar de echarle 2, le echo 3, ¿no? Por ejemplo, la típica. Sí. Y después con organismos que tienen que ser, en teoría, los encargados de todo este control, desde los organismos medioambientales de cada una de las provincias. Y no es casualidad, y esto lo digo yo con una opinión personal, para mí no es casualidad, que en la Argentina no haya una ley de agroquímicos. Hay muchos países que tienen la ley de agroquímicos, la Argentina no la tiene, no la tiene. Hubieron muchos proyectos que se presentaron sobre el tema de los agroquímicos. Y no es casual que no la tenga. ¿Por qué? Porque justamente detrás de todo esto, detrás de tratar de regular, tratar de ser un país más ordenado, estas cosas, hay muchos intereses detrás que están relacionados con la venta de lo que son los agrotóxicos, no solamente el glifosato, sino de los insecticidas, de todo el mercado que esto involucra. Son compañías sumamente poderosas. Monsanto... Nada, yo siempre digo, Monsanto te vende el veneno y te vende el remedio, ¿no? O sea, te vende el veneno para que vos tengas cáncer y a su vez es dueño de la Bayer, que es la que te vende también los remedios para que te cures del cáncer. O sea, hasta toda uno una es, cadena, es toda una cadena, hasta es medio maquiavélico, ¿no? Uno decir, ah, esto no puede pasar, ¿no? Es así medio pasa. De película, pero evidentemente pasa. Pero bueno, ¿cuál es la salida? Y no, no, no. No, la sí, habría que preguntarle a Marcelo Tinelli. ¿Qué Marcelo Tinelli. ¿Qué opina, no? ¿Qué dirá? ¿Cómo salir de esto? Yo creo que para mí parte al menos de la salida es la educación, es la capacitación. Es esto lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Es decir, buscar nuevas formas de producción que no sean tan dañinas con el medio ambiente. Comer tenemos que seguir comiendo. Obvio. Esto sí. Es una realidad, o sea, comer tenemos que seguir comiendo. Sí. Producir alimentos, hay que seguir produciendo alimentos. Bueno, capaz que hay que empezar a buscar, volver posiblemente hacia atrás, nuevamente a producir alimentos de otra forma, que no sean tan agresivas con el ambiente. No, porque estas son las consecuencias que hablábamos también sobre lo que la contaminación, este cambio climático, todo tiene que ver con todos estos procesos. Claro. Después salió a aclarar algo un referente de la CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, Federico Landragaf, director ejecutivo de esta cámara, dijo, explicó que el primer error es comparar el uso del glifosato con la población, dado que no es una comparación técnica aceptable. No, ¿qué tiene que ver? No hay relación. Después Tinelli dijo, en dos décadas se pasó de 20 a 400 millones, ¿no? Aclaró que este referente dijo que primero son fitosanitarios o agroquímicos. Dijo, además, pidió conocer la fuente para dicha aversión. Bueno. Aberración. Bueno. La información que nosotros tenemos es distinta. Es decir, ahí está cruzado, ¿no? A veces también la mala información, la manipulación de... Y pero lo que pasa es que es muy claro, o sea, yo agarro y te digo, Emanuel, yo quiero que me investigues y que trabajes y te concentres en el no daño que hace el glifosato, ¿no? Te pongo la investigación, te pago la plata, te hago toda esa cuestión y vos te vas a concentrar en tratar de buscar y decir a ver cuán poco dañino es, o sea, ¿no? Esto que te digo, que hay estudios que dicen que es prácticamente agua bendita, pero sí. Lo que pasa es que nadie se anima a tomarse un trago, ¿no? Tomalo si agua bendita. Claro, y después están los otros extremos donde agarrás y decís, no, porque el glifosato está presente hasta, qué sé yo, que está presente, ¿no? O sea, hay estudios también que lo dicen, pero, o sea, los extremos yo creo que no llevan a nada. Lo que sí hay que tratar de equilibrar esta cosa. También hay realidades que son... que no se puede contrastar, digamos, que hay lugares en donde la aplicación excesiva del glifosato está produciendo, porque la naturaleza es sabia, o sea, la naturaleza, toda planta, todo ser vivo, que es lo que busca es reproducirse, es mantenerse en este mundo, luchar por mantenerse en este mundo, es parte de su información genética, parte de la supervivencia. Entonces, ¿qué hace la maleza? Y la maleza empieza a generar sus propias defensas contra el glifosato. Y hay problemas serios con malezas que se han hecho resistentes al glifosato. Entonces, ¿por qué le vamos a tirar una dinamita? Claro, ¿cómo, ¿no? la combatimos? ¿Cómo la vas a combatir después? No puede producir. Entonces, ahí es donde están, digamos, creo que los límites. Pero bueno, nada, es reflexivo. Sí, reflexivo. Y también da mucho para hablar. Claro. Para informarse un poco, coger... yo creo que esto ha tomado bastante importancia en los últimos tiempos. La misma sociedad que forma parte de todo esto ha provocado la información, la capacitación, la divulgación, los medios de comunicación y todo eso, pero a causa de la misma gente de ver qué estábamos consumiendo. Y a partir de esto, los nuevos modelos de producción. Claro. Y ahí nacen que volver a producir como se producía antes, que no es el único modelo, no es la forma única, hay muchas. Y esto es para meterle presión a ustedes, porque ustedes son los futuros profesionales. A ustedes les falta 2-3 años, según, para terminar la carrera. Es el gran desafío que me parece que se le viene a esta nueva generación de ingenieros, de agrónomos, de todas las carreras que están relacionadas con lo que es la producción de alimentos. O sea, yo creo que es el gran desafío que se viene de toda esta generación. La generación anterior, la generación que vino del 70, ¿no? Después de la Revolución Verde, con la aparición de los fertilizantes, con la aparición de los agroquímicos, que era la mejor forma de producir, porque nos reducía la mano de obra, porque producía más barato, porque producíamos más kilos, porque... Bien, yo creo que esa generación, que incluso son los docentes que hoy también están en las universidades, se está terminando. Ahora viene el desafío para ustedes. Ustedes están en una etapa de transición donde van a tener que dirimir todo este tipo de cosas, ¿no? No quiero decir de qué lado están, son pro o anti, no, nada. Ese es el desafío que le que les va a tocar a ustedes en el desempeño de sus sapiencias después de terminar la carrera universitaria. Así que, muchachos, prepárense, el problema es de ustedes. se lo entregamos con moñito. Se lo entregamos con moñito, ahí está el desafío. Bueno, muy interesante la charla. Vamos a ir a un tema musical, a ver si levantamos un poquitito el espíritu acá con nuestro operador. Así que, bueno, vamos, Gastón, para arriba. De captura. ¿De dónde viene ese viejo? Ay, ser el mismo su par. Dicen que ha quedado ciego, tanto llorar a la telecita. Por ella me orí llorará. Se va la otrita. Ay, me está gustando el violín. El día viene llegando y el cieguito ya se va. Se ha muerto la telecita de tanto, tanto bailar y bailar. Sabes si todo en silencio está. Tal vez se alegren los montes cuando pa'l año vuelva al carnaval. El ciego con su violín por el camino vendrá, tocando la chacarera para que baile la telecita. Se quema la telecita bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita. Por ella me olí llorará. Bien, acá estamos nuevamente en el aire. Bueno, se nos perdió nuestro, puede ser por el tráfico que nos llegó nuestro invitado. Capaz que se fue a la uni a ver la expo. Bueno, nada, hemos charlado de esto, pero me pareció interesante porque sobre todo también porque es un egresado de la universidad que fue motivo de su tesis, donde nos habla de la utilización sustentable del guanaco como alternativa productiva en la meseta del Sumuncura. Esto es un trabajo presentado como final de tesis de la licenciatura en gestión de empresas agropecuarias, Pablo Martín Giovine, alumno de la universidad, y su director, el doctor Mauricio Álvarez. Voy a leer básicamente el resumen, que dice que el guanaco ha estado relacionado a lo largo de la historia con las necesidades humanas. Para los pueblos originarios representaba un recurso que suministra alimento y cuero para la confección de ropa y tolderías. Con la introducción del ganado doméstico pasó a ser considerado un competidor por los recursos naturales, fundamentalmente el pastizal y agua, siendo caracterizado como una plaga. En la actualidad, la legislación vigente establece la modalidad de utilización de la misma, permitiendo solo un uso en vivo. En este sentido, un grupo de pequeños productores de la meseta del Sumuncura, provincia de Río Negro, hoy constituidos como una asociación civil, realizaron el aprovechamiento sustentable de la fibra de guanaco, Lama guaranicae, ¿no?, que vendría a ser el nombre de la especie, como recurso alternativo a la tradicional cría de ovejas. El establecimiento donde se desarrolla la actividad se encuentra ubicado dentro del área natural protegida en la meseta del Sumuncura, a 80 kilómetros al sudoeste de la localidad de Valcheta. La actividad productiva principal de los integrantes de la asociación se encuentra constituida por la cría extensiva de ovinos, caracterizada por una baja cantidad de ejemplares que son utilizados en su mayoría para el autoconsumo. Diversas causas de carácter estructural, entre las que podemos citar deficiencia de infraestructura, descapitalización y falta de financiamiento, se suman a situaciones coyunturales como prolongadas sequías y fluctuación del valor de la lana, que justamente hoy estamos dando los precios, ¿no? Hablando de eso, que dan contexto a una realidad, a esa realidad. La problemática que enfrenta la microrregión no difieren de las que ocurren en la mayor parte del entorno rural, entre las que se encuentran el éxodo de la población, la búsqueda de una mejor calidad, de vida, inexistencia de servicios básicos, dificultad de los organismos gubernamentales para hacerse presentes en el territorio, entre las principales. En este contexto, la actividad plantea el desarrollo de una alternativa productiva que pueda aportar a esta problemática desde una óptica diferente, incorporando la producción de un recurso no utilizado, generando ingresos familiares mediante el aprovechamiento sustentable de una especie de la fauna silvestre. Por ello, la evaluación de esta actividad brinda parámetros concretos que permiten su análisis y el diseño de estrategias que permiten mejorar y desarrollar la misma. En este sentido, el presente analiza la caracterización de la fibra obtenida, determinando las medidas de resultado económico, y realiza un análisis de potencial rentabilidad mediante el planteo de 1, 2 y 3 encierres por temporada. No, esto que lo habíamos conversado, ¿se acuerdan? La vez pasada, que lo podríamos invitar a Pablo, porque trabaja en el INTA, egresado de la carrera que presentó en su tesis sobre la utilización de lo que es la lana del guanaco. Y creo que podría dar para algún programita donde podríamos charlar también el tema de la carne. ¿No? Hoy Tamara decía de que ella venía y veía un guanaco y lo veía con pan rallado arriba. La milanesa. La famosa milanesa de guanaco. La famosa. Que es muy buena, dicen, por ejemplo. Estábamos viendo en taller 2, ¿no?, en la universidad, el tema de lo que aportan en las grasas, cómo ayudan el colesterol. La es una carne muy magra, no tiene grasa. Exactamente. Baja el colesterol. Muy baja, exactamente. Comparación de la carne vacuna. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, ustedes son provenientes de allá, es parte de la dieta. Claro, tal cual, milanesa de guanaco. No, o sea, y esto tiene que ver con lo que hablábamos del glifosato, así que tiene que ver con el glifosato, porque esto tiene que ver también con parte con todas esas cuestiones. O sea, es una especie protegida. A ver, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cuántos realmente hay? Había un estudio que se pensaba realizar hace un par de años atrás, esto yo lo sé, donde se pretendía hacer un censo para ver realmente qué cantidad de guanacos hay en toda la región sur, en la provincia de Río Negro y más al sur. No con el hecho de agarrar y decir, vamos a protegerlos absolutamente, sino también de buscarle, además de la alternativa de la producción de pelo, la carne, ¿no? Con un uso racional, con un uso sustentable, donde nos permita reemplazar el uso de la carne de vaca con un alimento que es sano. Aunque, díganme ustedes, dice que se desperdicia mucha carne del guanaco, que es, no todo es comible. Y depende. La mejor parte son los cuartos. Sí. Para hacer, me contaron a mí, para hacer las milanesas, las típicas milanesas. Claro. Después el resto, hay gente que la usa obviamente y otras que van... Yo comí el charque. También. El charque de guanaco que me invitaron en una herbolería que hicimos en la línea sur. Exquisito, muy, muy, muy, muy rico. Claro, depende, qué sé yo, del uso que le dé la persona. O muchos usan el cuarto y el resto lo dejan. Que eso también trajo mucho problema en los campos allá en el sur. Porque uno veía que, sí, está bien, vos lo dejabas que entren a tu campo y casen, qué sé yo. pero se llevaban los dos cuartos y dejaban el resto. Entonces vos decís, bueno, ya que lo matás, llévatelo. Claro, y además, ¿qué pasa con el resto? O sea, claro, hay que aprovechar todo, ese es el tema. Y además atrae a las otras plagas, digamos, ¿no? Al tener la carne. Igual, es toda una cadena. Es toda una cadena, ¿no? Porque atraen a los zorros, porque le están matando un animal, entonces hay una, ¿no? Y toda una cuestión que está relacionada con esto. Pero es un tema, creo que a tratar. Además, es una realidad. Son estas cosas que dicen, no, viste, lo. ¿Cómo lo guanaco, va a matar a guanaco? Que no, que lo. Pero es parte de la vida del productor. Claro, por ahí también es, como decía vos, volver a los antepasados. O sea, antes, si no matabas algo, no comías, por ejemplo. Claro. Y no es tampoco que uno lo hace por, mirá, hay un montón de guanacos, vamos a matarlo y lo dejamos. Lo matamos por no matar. Juegas, no juegas al tiro al blanco, lo van a comer. Matar para comer. Claro, matar para comer, ¿no? Muchas veces cuando nos hemos quedado en el campo mucho tiempo, lo que se podía agarrar o iba al horno o se cocinaba. Lo mismo pasa con el viñando. Claro. No es porque seamos malos ni que no queremos a los animales, pero es así. Y ahí está el famoso dicho que todo bicho que camina va para el asador. Así también lo veían de esa parte que... la reproducción que tiene el guanaco. O sea, yo lo sentí comentar que decían, no, porque pobre guanaco, que le tarda un montón en poder reproducirse y tenés que esperar un montón de tiempo. Y, ¿cómo es? En la universidad hablábamos también con el tema de la profesora, que el consumo, por ejemplo, allá en el sur, es normal, digamos. O sea, vos capaz que vas a cazar un guanaco acá y esto es un, sí, sí, todo un protocolo que tenés que hacer y qué sé yo. Sí, sí. En cambio, ya es más normal. Y el tema de controlar un poco lo que es la caza también, porque antes creo que se veía más cantidad de lo que hay ahora. Claro. Antes era la típica, te vas para allá, para el sur, y veías que se te cruzaban en la ruta, manada, y ahora es como que bajó un montón la población. Y el tema de la... el otro día yo veía como los proteccionistas, digamos, que decían que vos te comes un guanaco y tarda, no sé, un día en matarlo, te lo comés y listo. Y capaz que ese guanaco tardó casi un año en la gestación. Entonces vos decís... Era como que te lo prohibían totalmente, pero claro. Es como que... Es parte del folclore de allá, digamos. Todavía estuve. Aparte, las manadas más chiquitas que se ven son de 15 para arriba. No es que van a ser siempre 4 o 5 3, que andan. Claro. Son manadas grandes que por ahí cuando van a cazar ven los guanacos y siempre le tiran aunque está más solo. O sea, no es que tiran ahí donde están los 10 y si mata a uno, mata a uno. Uh-huh. Va. Estamos hablando de un uso racional y de ver al guanaco como parte de tu alimentación y no como una cuestión de decir, lo mato porque me divierte y porque está, ¿no? O sea, que también, vamos a ser claros, existe gente que sale simplemente a matar por divertirse. Y eso no tiene nada que ver con la realidad que vive el poblador de la línea sur, ¿no? Que se alimenta y que, como decía Nazareno, o sea, es parte de su dieta también, ¿no? Porque estamos hablando ahí en la introducción que hacía el trabajo Pablo, donde hay una situación de crisis, porque las ovejas que tienen ni siquiera las están teniendo para tener corderos o para tener lana, sino básicamente son para comérselas, ¿no? O sea, el consumo personal, ¿no? De lo que es la carne. Pero bueno, realidad de nuestra línea, realidad de nuestros sistemas productivos. Interesante para charlar, ¿no? También me gustaría, ¿por qué no?, traer una visión de algún proteccionista, ¿no? De esto para... Y en ese sentido, por ahí, como recién hablaba Emma del glifosato, por ahí, hoy con el avance de la tecnología, donde alguien agarra un celular y publican algo y lo lee y se queda con eso, y capaz que va a una reunión y dice, che, esto. Y capaz que no es así, exactamente. Pero es por falta de información y por solo quedarse o en la tele. Exacto. Y sale. Exacto. Igual es como el cuento de la medicina, que lo escuchó el chiste y lo va a contar y muchas veces no es así, porque nosotros que estamos en el tema por ahí, cuando escuchamos, es lo mismo que nosotros vayamos y hablamos de un abogado, que no, nosotros no sabemos nada. O sea, cuando se habla del campo, por ahí se habla sin leer algo. Sí, sí, falta información, exactamente, pasa por la información, por esto que decimos permanentemente, que ahora vamos a entrar en la parte después de la pausa musical de chequear la información. Esto está chequeado. Chequear la información, es necesario saber, quedarse como dicen, con una información, sino ver las distintas fuentes y hacer una evaluación crítica. Y de paso ahí, mira. Y cuando no pasa eso, vienen los choques entre distintas agrupaciones, opiniones. Sí, opiniones, sí, punto de vista. Bueno, es así. Bueno, vamos a diría yo, la última pausa musical, porque después estamos con las curiosidades, a ver qué es lo que nos trajo Emanuel. Y bueno, vamos cerrando el programa, que la hemos llevado, nos ha fallado el invitado. Es una venganza por el último programa que lo dejamos de invitado. Bueno, vamos a la pausa musical. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar no te puedo olvidar. Te puedo olvidar. Y dice al cantar no te puedo olvidar, no. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Volvíamos, ¿qué escuchábamos, Tamara? Ahí me mataron. Samba para vos de Axel. Ajá. No. No era Axel. No era, acá me pusieron Axel. De Carlos. No, Carlos Aguirre. Ah, ahí está. Carlos Aguirre. Bueno, bueno, vamos a la sección. Redoblantes. Curiosidades agronómicas. Entérate de las cosas que quizás no sabías o tal vez no las tenías en cuenta. Investigaciones que están científicamente comprobadas. Y si hablamos de cosas científicamente comprobadas, estamos hablando del Día Mundial del Animal, sí. Ajá. 4 de octubre, ¿cómo pasa el tiempo, chicos? 4 de octubre, ya pasamos mitad de semestre del año y hoy es el Día Mundial del Animal. Y cuando hablamos de animal, nosotros también pertenecemos a la especie animal, ¿sabían? Así que sí. Feliz día. Bueno, gracias. Feliz día para todos. Claro. Animalitos. Exactamente. A veces hay gente que se comporta como animal. No vamos a dar nombres, obvio, ¿no? Como el insulto. ¿Qué animal que sos? Animal, Dios. ¿Qué animal que sos? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Bueno, comparten algo conmigo, entonces, genial. ¿Por qué se celebra el Día del Animal, Axel? Bien, no sé. No sé, bueno. Estoy intrigado. ¿Estás intrigado? Estoy intrigado. Bueno. Se dice, la historia que vincula la fecha con San Francisco de Asís. Se recuerda que cada 4 de octubre desde 1931 se festeja el Día Mundial del Animal. Tiene como objetivo recordar la importancia de la conservación de las especies animales en el planeta y en memoria de este patrono, este como sacerdote, San Francisco de Asís, que tuvo, a ver cómo decirlo, ese acercamiento con los animales, le dio mucha importancia, fue un ecologista. Ese feeling. Esa afinidad, ese feeling, esa química, ¿no? Ese feeling es bastante de antes, ¿no? Pero lo conozco. Bueno, viste, esa... Oiga. Sí. Fue la primera persona capaz de concebirse a sí mismo en relación con las demás especies de la Tierra, a las que consideraba criaturas de Dios. Ajá, él a los animales los consideraba como también a su par, ¿viste? No es que era algo inferior. Uh-huh. Le da mucha importancia. Y en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, ¿eh? En 1931, ajá, donde no había importancia de tantos ambientalistas en lo que es la ecología. Antes era matar y comer y listo. Si me causa una amenaza, listo, chau, listo, se resuelve el problema. Matamos a la especie y listo. Ya está, porque me causan amenaza. Hoy no. Hoy fíjate si está en peligro de extinción, fíjate si a ver qué causa pues es negativa pues efectuar. Esta persona tenía esa mentalidad, ya de con la conservación y también ver la extinción de las especies. Ya miraba un poquito más allá, que hoy prácticamente es una moda las nuevas carreras y todo eso, pero él ya lo miraba de otra manera. De otra manera. 705 años después de su muerte, un grupo de ecologistas de Italia celebraron una convención para alertar sobre las especies que estaban al borde de extinción. Corría en el 1931, concluyeron que era necesario proteger a las especies que estaban en extinción. Y para reflexionar sobre ello, se instauró el Día Mundial de los Animales, 4 de octubre. Feliz día para todos. Feliz días. Y vos sabías, hay algunos animales extraños, ¿no? Raros, que tienen habilidades extrañas. Habilidades extrañas. Sí, el pez pacú. Pez pacú, a ver, ¿eh? Ahí contame. Originario del Amazonas, dice. Uh-huh. Y los ejemplares adultos pueden llegar a medir 90 centímetros y pesar de 25 hasta 25 kilos. Se trata de un pez muy apreciado por su sabor, razón por la cual se ha introducido en otras partes del mundo. Y además de que tiene, además de sus cualidades gastronómicas, tiene algunas cuestiones que lo hacen interesante. Al pez pacú. Su dentadura tiene un increíble parecido frontal a la dentadura de los seres humanos. Puedo agarrar el pez pacú y el pacú, bajarlo al labio inferior y tiene los dientes así como nosotros. Es una característica. Y no solamente tiene esas habilidades. Tiene una afición muy extraña, el pez pacú. Una afición. Exactamente. A ver. Le gusta morder los testículos de los bañistas. ¿De los bañistas? De los bañistas, ¿eh? Ese pacú es peligroso. Es peligroso, Incluso en Papúa, dice, en Nueva Guinea, es conocido como el cortabolas. Ya lo bautizaron así. El chiste de Fai, la bola de Mocombo. El pez pacú, mira la habilidad del pez pacú. Más que un aliado, un enemigo. Un enemigo. Después tenemos el murciélago Yoda, que es también de Papúa Nueva Guinea, que mide unos 40 centímetros. Y con las alas abiertas puede llegar hasta 1.5 metros de envergadura con las alas abiertas. ¿Y por qué se llama el murciélago de Yoda? No. Porque posiblemente de ahí han sacado el personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Yoda. El personaje de la Guerra de las Galaxias es muy parecido a el murciélago este que está ahí en Nueva Guinea. Caos. Animales extraños. Extraño. Un topo con la nariz estrellada también tenemos. Ah, ¿eh? Sí, lo he visto. ¿Eh? Tenemos varias, ustedes sabían que había un tiburón anguila, por ejemplo, ¿eh? Tiburón anguila, que está en el Atlántico y en el Pacífico, en zonas marinas muy profundas, está en peligro de extinción porque tiene una muy baja tasa de reproducción, posee características prehistóricas. Es un fósil viviente para algunos y puede alcanzar hasta los 4 metros de longitud y se caracteriza por capturar a sus presas doblando su cuerpo y lanzándose hacia adelante como una serpiente. ¿Eh? Ahí tenemos como un par de curiosidades de los... Claro, animales que no tenías en cuenta, ¿viste? Que no sabías que existían. Exactamente. Seguramente de la vida de campo debe haber también algunas anécdotas con algunas cosas debe extrañas haber. De los animales, ¿no? Sí, sí, esas, ¿no?, historias que contaban. Esa historia... O leyenda. O no sé. Leyenda. La oveja perro, qué sé yo, digamos. No, yo de mi parte no... No. Criar la ovejita adentro y tenerla como mascota prácticamente. Ah, esos eran los guachitos. Los guachitos. Los guachitos. Te encariñaba y encariñaba. Después echaba un guachito. Listo. En diciembre ya no desapareció. Sí, los guachitos, los típicos. Los ternelitos. Los chivos. Los guachitos. Guachitos. Es que uno se encariña. Un desastre en la casa. Es que te encariñas. Y claro, acá en la escuela hace poco tuvimos las apariciones de las ovejas y realmente los corderitos son muy lindos. Te pueden. Sí, son muy lindos. Uno realmente los ve como un peluche, digamos, ¿no? Pero después al asador quedan también malos. Pero ahí crecen. Ahí crecen. Ahí crecen. Ya dejaron. Ya es distinto. Se cambia la visión. Ya bueno, no es más un peluche. Ya no es más un peluche. Peluche de carne. Y tuvimos acá en la escuela hace un par de meses atrás, un poquito menos posiblemente, una dificultad justamente con una de las chicas que como una parte de las prácticas había que ir a matar animales. A faenar, justamente. Y bueno, hubo esta cuestión, sí, no, que yo no quiero. Que lo haga otro. Que lo haga otro, sí. Que no lo quiero ver, que qué sé yo, bueno. Pero bueno, son las cosas como a cada uno me tiene. Pasa, ¿no? A mí me pasa. Ah. O sea, si lo crié yo y todo eso, es como ir a matarlo, ¿no? Todo el esfuerzo que hiciste atrás. Claro. Pero es parte de... O sea, si voy al campo no puedo zafar. Pero... es tu tía. Claro, es obvio. Bueno, de todas maneras, bueno, a querer a los animalitos, cada uno, a las mascotas, a todos en general, ¿no? Eso también para esto que decíamos, no matar por matar, tener cuidado de esta cuestión, de los animales que están en peligro de extinción. Antes de ayer escuchaba justamente que en Conesa se hace un encuentro ahora este fin de semana, me parece, sobre observación de aves. Y ahí escuchaba muy rápidamente en otra radio de una mujer que hablaba sobre la tristeza de casi la desaparición del cardenal amarillo, por ejemplo, ¿no? En Conesa, que es el pájaro emblemático, digamos, de la parte de Conesa, y que bueno, que aparentemente lentamente está recuperando nuevamente su población porque hay controles más efectivos contra los cazadores de no furtivos. Antes todo el mundo tenía la jaulita en la casa, hasta eso está cambiando. Sí. Yo con mis hijos tenía la jaulita, tenía el pechito colorado, tenía la cabecita negra. Sí. Uno estaba, es más, los alentaba de alguna manera, ¿no?, a esta cuestión. Y después digo, qué tonto que fui, ¿no?, para que tener un... Yo no, pero bueno, no tuve aves así porque a mi mamá no le gustaba. Claro. Pero sí. Era parte. La pero flecha. Muchas personas tienen, pero las dejan libres en la casa. Sí. Como que sí, perfecto. Yo me acuerdo que nosotros cuando le abrimos la jaula, cuando los convencí a mis hijos de que bueno, había que liberarlos, me había llegado el punto de la conciencia. durante 2 semanas prácticamente teníamos la jaula abierta y el cabecita negra iba, volvía y se volvía a meter a la jaula. Salía, volvía hasta que un día, bueno, nada, desapareció, dije, o lo casó otro, o realmente encontró la libertad. Claro, encontró la pareja, capaz. Claro. No sé, se acostumbra. Igual que la parejita, los zorzales, ah, nosotros maguinchados siempre están ahí atrás. Sí, los zorzales. Sí, los zorzales son muy. ¿Sí? Sí, en el patio de casa yo tengo dos zorzales que vienen a la mañana y a la tardecita cuando está entrando el sol. Su especialidad, el cazar las lombrices. Como tenemos tenemos ahí el cajón de lombrices y evidentemente nuestro césped se ha poblado de lombrices, vos lo ves, el tipo está paradito y de pronto ¡tac!, mete el pico y sale una lombriz californiana. Sí, se acostumbra. Sí. Bueno, gente, hemos terminado, se nos ha ido el programa, hemos recuperado el tiempo perdido incluso. Esto ha sido Gestión del Agro en este inicio de octubre, ya estamos entrando en la etapa final prácticamente de el año. Nada, a pasarla bien, a disfrutar el día, fin de semana muy lindo, a almorzar, a comer, a terminar este viernes, que el cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que ir a cursar. El cuerpo lo sabe, ¿eh? Así que de mi parte será hasta el próximo viernes, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos, nos vemos el otro viernes. Así será. No, vos. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley.